transmitiendo desde la séptima avenida 1673, zona 5, Las Rosas, Quetzaltenango. Esta es Estéreo Tulán, emisora de la Asociación de Escritores Mayanses de Guatemala, AEMG. Sintonía perfecta. Nombre: Estéreo Tulán. Frecuencia 101.1, frecuencia modulada. Potencia 5000 watts. Siglas: TGTT. Dirección: Séptima Avenida 1673, zona 5, Las Rosas, Quetzaltenango. Transmitiendo desde la cumbre del Cerro Parashquín, cubriendo todo el occidente de Guatemala. Sintonía perfecta. Estéreo Tulán 101.1 FM. Emisora de la Asociación de Escritores Mayanses de Guatemala, AEMG. Aquí está el amargo dolor, 22 minutos hace falta, ya llegamos en las 6 de la mañana. Muchas gracias a todos por la sintonía perfecta que nos dan aquí a través de Estéreo Tulán. Sigo complaciendo. Y el motivo de mi amargo dolor. Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto, la odio con espanto y maldigo su amor. Pero ay, cuando la miro, me acuerdo horrible tristeza, no puedo remediar. Quisiera envenenarla o quitarle la existencia, porque estaba en la creencia que le iba yo a rogar. La pobre de mi madre cansa de decirme que ya no tome vino, que le haga ese favor. La causa de este vicio fue esa mujer ingrata, porque no tuve plata para comprar su amor. Para comprar su amor. Ya complacidos con el amargo dolor. Y ahí hoy seguimos complaciendo en esta hora de la mañana. Ahí pues saludo para Iraceima. Muchas gracias por la sintonía perfecta que nos dan. También a Juana Ju. Ahí está para José. Mil bendiciones. Muchas gracias. Saludos ahí para Miguel Oshlag. Allá dice, disfrutando el recorrido de Xela hacia Huehuetenango. Por ahí nos van escuchando en esta hora de la mañana. Música de Karim León. Más adelantito vamos a conocerle música de Karim León. 7926-8567. Saludos ahí para Lili Alonso. Muchas gracias por escucharnos en esta mañana. Buenos días. ¿Me puede complacer con una canción del grupo Libra, La Piedrecita, porfa? Aquí le saluda Lili. Estamos aquí escuchando la Quinta Llana desde el final en sintonía perfecta. Gracias. La Piedrecita, con gusto vamos a complacerle en esta hora de la mañana aquí a través de Estéreo Tulán. Siga usted participando, que con gusto le vamos complaciendo. 7926-8567. Notas de voz a través del 4187-4101 en el jale de la mañana. 101.1 FM Estéreo Tulán. Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, allí encontré mi primer amor, y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No quieres sentir de la ausencia el dolor. Que fue de mi vida ilusión, malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Centro Espiritual Diamante Negro. Inzachon ambil tuntok mona toshustanil. Inquagunane tuntrip inchet tauna. Inquagunane tirchukchak yabil natural maka sobrenatural. Lanzik stuna. In el iqet kiakilsh takoshil senku kas eshunkultishti. Lanshimina. Invent pacto tuntitenzuerta. Wak kohlahtibil kashhal. Es conjunto. Ajo kunak lino in aonan katza kakteprim achtpon oche te kale. Kachike tohlunz achtpon toh sábado. Panzlotun tzach chokona toh tahlal yolpil 5761-4690. Makapantun tpona jolte at toh caserío la cruz kohla tetnam techelho.

ya me voy con mi derrota a darle mi amor a otra que me sepa comprender. Volveré cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado y que me sienta seguro de no volverte a querer. Estas son las canciones que me han pedido en esta hora de la madrugada y siempre pues agradeciéndoles a ustedes por el favor de su sintonía que nos dan día con día. Saludos, dice, un saludo para mi compañero de trabajo, el primito, dice, un saludo a todos los pilotos de Soluciones Logísticas Integral, aquí escuchando Estéreo Tulán, dice, muchas gracias, ahí por la sintonía, la ley del monte, nos piden los amigos. Claro que sí, vamos a complacer en esta hora de la mañana para que pues ustedes puedan disfrutar también con nosotros el amanecer de este nuevo día. Muchas gracias ahí por la sintonía perfecta. Aquí está la ley del monte para los amigos quienes se conectan al jale de la mañana. siglas TGTT. Dirección, Séptima Avenida 1673, Zona 5, Las Rosas, Quetzaltenango. Transmitiendo desde la cumbre del Cerro Parashquín, cubriendo todo el occidente de Guatemala. Sintonía perfecta, Estéreo Tunán, 101.1 FM. Emisora de la Asociación de Escritores Mayanses de Guatemala, AEMG. Construbaño Huehue, 32 años sirviéndole a todo Occidente. Porcelanatos, piso cerámico, azulejos de cocina y paño. Calidad y existencia, lavatrastos y repuestos a buen precio. Construbaño en Huehuetenango, en Calzada Caibir Balam, teléfonos 55 69 78 32. 36 59 40 76. Visítenos. Transmitiendo desde la Séptima Avenida 1673, Zona 5, Las Rosas, Quetzaltenango. Esta es Estéreo Tulán. Emisora de la Asociación de Escritores Mayanses de Guatemala, AEMG. Sintonía perfecta.